¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. El gusto es mío. Bueno, pegan la vuelta en un contexto que mamita querida, pero contanos vos cuáles son las expectativas que va a presentar, no el programa de mañana, sino el ciclo que está pensado, y cómo estás vos. Mira, yo iba a comenzar como la mayoría de la programación en marzo. Lo que pasa es que la Argentina nos depara casi todos los días algunas novedades que hacen que uno no pueda quedar atrás respecto de esos acontecimientos. Lo que estuvo ocurriendo en los últimos tiempos, me refiero a la discusión y al resultado final de del debate sobre la llamada ley ómnibus, el DNU, Sí. tenían una evidente connotación propia, pero también internacional. Se jugaban allí muchísimos intereses y condiciones que hicieron que apuráramos la puesta en el aire del siglo 2024, en esto que ya es casi un clásico. Y la idea de este año, sin spoilear lo que van a ser los primeros programas, es justamente esa: añadirle a lo que era la matriz inicial, que durante 10 u 11 años tuvo multitud, un correlato, una ligazón, un ligamen con lo que ocurre en la Argentina. Es decir, no desentendernos de este momento tan crucial, tan vertiginoso que está viviendo el país, pero a su vez tratar de desentrañar cuáles son las situaciones que se viven en el mundo, sobre todo aquellas que tienen alguna implicación con lo que ocurre en la Argentina. Por ejemplo, en el primer programa vamos a analizar la historia y la anatomía de esto que hemos, o que se ha dado en llamar, el anarcocapitalismo, cómo piensan los libertarios, cuáles son sus fuentes y sus principales referentes teóricos, no solamente en la Argentina, que no son muchos, sino en el mundo de habla anglosajona y también en España. Me parece que eso es un dato muy importante porque nos va a permitir, por lo menos eso esperamos, compartir con la audiencia algunas perplejidades o algunas cuestiones que no están demasiado claras hasta ahora. Y bueno, sería momento de aclararlas porque están ocurriendo cosas que no tienen precedentes en la historia cercana de los argentinos. Eso por un lado. Y en el segundo programa va a estar con nosotros Lidia Ferrari, que ya nos ha acompañado en ediciones anteriores. Ella es psicoanalista, es escritora, vive en Italia, pero tiene una absoluta vinculación con la realidad argentina y, por supuesto, muy actualizada respecto a la misma, Bien. que viene realizando un trabajo muy interesante, que es cómo las redes, especialmente TikTok, golpean, influyen, generan ideología, colonizan el pensamiento de generaciones jóvenes en un marco de época donde la palabra y los diálogos tienden a ser extremadamente cortos y a veces una palabra define un voto. En forma, esto dicho, muy, muy apretada, muy, muy simplificada. Pero es muy interesante porque Lidia viene trabajando hace mucho este tema, no es que nos vaya a comentar cosas que se le ocurrieron en los últimos días. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, nos gustaría charlar con ella sobre esta sensación que recorre, aparte de la militancia más bien veterana, que en Argentina siente que nació en un mundo que era mejor que el mundo que vive y que vivirá hasta sus últimos días. Esta sensación, Caparrós le llama generación fracasada. Yo no comparto esa caracterización, pero sí una sensación de frustración y cómo afrontarla en este contexto tan inusual de un libertarismo inesperado y lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que es terrible porque yo hoy escribí una nota, me da la impresión de que si sigue de esta manera, el gobierno nacional nos va a remitir al siglo XIX, nos va a remitir a los momentos de la organización nacional y a situaciones muy enojosas, muy confrontativas, que no alcanzamos a dimensionar. Sí, ya está ocurriendo de alguna manera. El artículo La Última Expresión de la Locura, que escribiste en Derecho a Réplica, describe esta situación que ya se está viendo. Es decir, por abajo, en silencio, a media voz o a los gritos, ya hay un enfrentamiento entre libertarios y federales, sería en este nuevo contexto. Así que, bueno, en esa estamos. Y TikTok y la niña muerta lo escribió justamente Lidia Ferrari, a quien aludías recién. También pueden pasar por el blog Derecho a Réplica para introducirse en la cuestión. Sí, lo escribió ella. Bien, sí, y Eduardo, te consulto, aprovecho que te tengo, sobre las últimas movidas de Milei a nivel internacional. Más vale que habrás seguido esto que desde las participaciones más protocolares hasta este contexto que parece bizarro de bailes judíos, pero todo con implicancias políticas que además derivan el lunes en un encuentro con el Papa. ¿Qué quiere decir todo esto? Es muy difícil seguir al presidente y sus lógicas. La verdad es que uno se siente, y esto es natural, desorientado, porque hay una especie de desquicio en cada una de sus acciones que responden desde luego a un personaje que tiene una línea político-económica muy clara, que se aferra dogmáticamente a ella, que no tiene demasiados seguidores en la Argentina, pero que sí los hay en el mundo y que probablemente estén creciendo, no digo en un nivel superlativo, pero que estén creciendo. Ya hay docentes de habla hispana que están traduciendo sus mismos pareceres. Lo que me parece que acá hay una avanzada por parte del gobierno nacional, de Milei concretamente, que tiene algo de confusional. A mí me parece que es muy peligroso que la Argentina asuma este protagonismo en el Medio Oriente en este momento, porque la verdad es que si hubiera que elegir un momento peor que este, hay que irse hasta la guerra de los años 60 en cuanto a cuál es el clima que se vive en esa zona. El cambio eventual del sitio de la embajada argentina a Jerusalén sería otro error enorme, porque Jerusalén, y yo creo que esto es una cuestión que un mal manejo de la Cancillería Argentina puede inducir a un hecho traumático o con consecuencias no deseadas, que ya hemos vivido en la Argentina además, porque Jerusalén es una ciudad en disputa, es una ciudad donde históricamente vivieron distintos credos, distintas facciones, no solo del judaísmo, sino también vivieron personas que profesaban distintas religiones. E insisto, es una ciudad en disputa. Me parece que enclavar allí la embajada argentina, sin ninguna necesidad, sobre todo porque Argentina no está marcando, nunca lo hizo, no está marcando rumbos en el mundo, más allá de la popularidad que sin duda está teniendo Milei y la extrañez y la curiosidad que despierta. La verdad que esto es un verdadero error. Y es un error peligroso. Además, es un error peligroso. ¿Cómo es un error peligroso señalar que va a deshacer todos los convenios y todas las obras que tienen un principio de ejecución con otras potencias, perdón, que no sean Estados Unidos, fundamentalmente, y esta alineación con la gran potencia del norte e Israel? La verdad que esto se realiza en un momento en el que la mirada de Milei atrasa 50 años, porque en un proceso en el que están creciendo los bloques y los nacionalismos de distinta índole, de distinta naturaleza, pero están creciendo y están sepultando ese paradigma tan efímero que fue la globalización, atarse a ciertos léxicos que tienen que ver con la segunda posguerra, a mí me parece que es casi una banalidad, pero no se puede ser banal en cuestiones de política internacional. Si me permitís 10 segundos, tanto no se puede ser banal, que finalmente Estados Unidos termina doblándole el brazo a la Argentina con relación a la compra de aviones de guerra que hacían falta luego, que hace que Argentina compre chatarra que estaba en Dinamarca, asentada en Dinamarca, pero que son aviones norteamericanos viejos a los que hay que reacondicionar y que además no sirven como elemento de disuasión frente al único o la única hipótesis de conflicto que tiene la Argentina, que es contra la OTAN en el Atlántico Sur. De manera tal que, digo, esto como un ejemplo de cómo una política internacional también desquiciada nos va a colocar en un lugar bastante complicado. Eduardo, bueno, un gusto, la verdad, de tomar este contacto con esa lucidez en la mirada de las cosas que ocurren y a veces medio que miramos de reojo, de costado o sin saber, y a eso va a aportar Multitud también a partir de este sábado, así que te dejamos el micrófono abierto para que invites a escuchar, menciones al equipo de producción y demás. Sí, por supuesto. En el equipo de producción me va a seguir acompañando Mari Besone, como lo ha hecho todos estos años. Nina Llanes va a estar también, tomamos una mano y vamos a tratar de establecer contacto con personas que desde sus seres nos puedan llegar a esclarecer con relación a esta particular complejidad que tiene el mundo en este momento.